conocer la diversidad y entendernos mejor. Presentamos Mundo Indígena al Día. Boletín radial, producido por el Servicio de Información Indígena Servinti. Con ustedes, resumen de noticias. Naciones Unidas. El Consejo de Derechos Humanos designó a los 5 especialistas independientes que forman parte del nuevo mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas. Catherine Odimba Kombe, del Congo, Jani Lasimba, de Malasia, John Hermanson, de Noruega, José Carlos Morales, de Costa Rica, y José Mencio Molintas, de Filipinas, sostendrán su primera reunión en Ginebra del 1 al 3 de octubre de este año. América. La Cumbre de los Pueblos del Sur, reunida en Posadas, Misiones, país de Argentina, se pronunció por un modelo productivo que garantice la soberanía alimentaria de los pueblos. El cónclave, realizado del 27 al 29 de junio, señaló que la integración de los pueblos de América es el camino para profundizar la democracia, cambiar el modelo y hacer posible la verdadera realización de los derechos humanos, afirmó. El modelo neoliberal que se implementa en la región degrada el ambiente, profundiza la exclusión social, desaloja a los campesinos y pueblos originarios de sus tierras, extranjeriza los territorios e incrementa la desigualdad en nuestros países. La expansión de los monocultivos de soja, eucalipto, pino y caña de azúcar promueve la explotación no sustentable, lo que acelera la destrucción de la naturaleza, el cambio climático y el riesgo de catástrofes naturales. En contrapartida, la cumbre proclamó la defensa de la soberanía alimentaria y la autonomía productiva en base a las necesidades de los pueblos. América. La mayoría de los estados con importante presencia de población indígena no están sensibilizados en la necesidad de atender los datos de población de esta diversidad, afirmó el consultor Diego Iturralde. Tal declaración la efectuó en el marco del taller técnico sobre monitoreo de derechos y desarrollo indígena que se desarrolló esta semana en Quito, Ecuador, auspiciado por el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe. México. La tala ilegal es un negocio ilícito que al año genera entre 5 y 7 millones de metros cúbicos de madera, cotizados entre 3.000 y 4.200 millones de pesos, denunció Héctor Magallón de Greenpeace en el foro Tala Ilegal en México. Las denuncias son ignoradas por los gobiernos, lo que deja en riesgo a los defensores de los bosques que viven amenazados de muerte por los taladores, denunció Manuel Sánchez del Ejido La Mesa e Isidro Valdenegro de Chihuahua y Premio Goldman. Nicaragua. El gobierno territorial Rama y Criol y un conjunto de comunidades étnicas expresaron su preocupación frente a un conjunto de decisiones que podrían hacer inviable, de manera irreversible, el reconocimiento histórico de los derechos de los pueblos y comunidades étnicas. Señalaron que normas, proyectos e iniciativas legales relativas al agua, las costas, el ordenamiento territorial, la política de tierras en áreas protegidas y otras, minimizan y distorsionan gravemente el contenido de los derechos constitucionales de los pueblos indígenas y étnicos. México. El primer Tribunal Unitario Penal de la Ciudad de México canceló un fallo condenatorio de primera instancia al amparo del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas de la OIT y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Margarito García Castro, un indígena otomí que no sabe leer ni escribir y que trabajaba como cargador en la central de abastos, fue sentenciado a 60 años de prisión en un proceso donde nunca tuvo el auxilio de un traductor para entender los cargos y poder defender. Ahora se deberá reponer el juicio penal con un perito traductor en un proceso donde se acusa a Margarito de participar en una banda de secuestradores cuidando a las víctimas que eran privadas de su libertad en una casa de seguridad. Colombia. Una campaña de recolección de firmas a nivel nacional e internacional se inició para solicitar la intervención del presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, en la protección de los derechos de las comunidades Uwa. La nota al presidente expresa también preocupación por la presencia de actores armados, legales e ilegales en territorio UWA, quienes violan la autonomía territorial y producen temor entre las comunidades. Denuncian que los agresores ocupan abusivamente las viviendas, queman utensilios y ropa, faltan el respeto a los jóvenes y expropian los cultivos. Ecuador. El relator de Naciones Unidas sobre los derechos y libertades de los pueblos indígenas, James Anaya, abogó a favor de incluir la plurinacionalidad y el consentimiento informado previo en el nuevo texto constitucional. En su reporte sobre la visita a este país, Anaya afirma que la aceptación de la plurinacionalidad reforzará el compromiso de la sociedad con respecto al reconocimiento de los pueblos y nacionalidades indígenas. Anaya desestimó que la plurinacionalidad implique tendencias peligrosas hacia la fragmentación del país y que estas preocupaciones carecen de fundamento y que pueden y deben ser superadas. Por otro lado, Anaya consideró que enmarcar el debate en si los pueblos indígenas deben o no gozar de un derecho a veto para frenar planes de desarrollo o extracción de recursos no encaja en el espíritu del consentimiento libre, previo e informado, tal como están asentados en la normativa internacional. Por lo contrario, los principios de consulta y consentimiento buscan promover el entendimiento mutuo y en consenso en la toma de decisiones, señaló el relator. Perú. Las declaraciones de funcionarios del Instituto Nacional de Recursos Naturales y la Dirección General de Pueblos Originarios y Afroperuanos sobre la paz que existe en la zona de la frontera Perú-Brasil no son exactas y empeoran la problemática de la población en aislamiento y también la asentada en comunidades. Así lo manifestó Antonio Iriche Quique, coordinador general del CIPIASI, el Comité Indígena Internacional para la Protección de los Pueblos en Aislamiento y Contacto Inicial de la Amazonía, el Gran Chaco y la región oriental de Paraguay. Luego de una misión a la frontera Perú-Brasil, el CIPIASI constató que la Reserva Territorial Murunagua, creada en 1997 por el Estado peruano, está parcialmente invadida por madereros ilegales que ingresan a la zona por afluentes del río Ucayali. Para facilitar su labor, los madereros han abierto una red de caminos para penetrar el bosque y transportar la caoba que extraen ilícitamente. Chile. Continúa en prisión la documentalista Elena Varela, detenida el 7 de mayo mientras realizaba su película Nehuen Mapuche. Desde su detención, Varela no ha tenido la oportunidad de comunicar su versión de los hechos, ni menos denunciar el maltrato que señala estar sufriendo, comunicó a través de algunos familiares. La documentalista alega su inocencia y señala que está presa, principalmente por la información que maneja. Hasta aquí nuestro resumen semanal de noticias, ampliación y más detalles en nuestro sitio web www.servindic.org. Volvemos en la próxima edición. Hasta entonces.